Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. La Reta, un programa donde podrás disfrutar charlas con invitados apasionados del fútbol y los videojuegos. La Reta, conocerás sus opiniones y anécdotas. Acompaña a Ulises Caballero todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet. La Reta, las voces del juego. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando su programa. Es la primera transmisión de nuestro nuevo proyecto. Soy Ulises Caballero y lo recibimos aquí en la primera emisión de La Reta, Las Voces del Juego. Bueno, este programa va a tener un contenido muy específico referente a los videojuegos y al fútbol nacional e internacional. Y pues bueno, arrancamos este nuevo proyecto y pues acaban de escuchar el promo. Es nuestro querido Quirol TV el que nos ayudó con la artística del programa y realmente pues se escucha genial. De hecho, es nuestro invitado de lujo, de honor. Va a ser nuestro padrino de misión de nuestro primer programa porque pues es magnífico conocer su opinión. Vamos a conocer un poquito quién es Quirol y pues algunos temas referentes a los videojuegos y al fútbol, ¿no? Ok, pues bueno, estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, es nuestra casa en el Estado de México, Amecameca, y les comparto los contactos en cabina, es el 5540261814, nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio, también tenemos teléfono en cabina que es 5979785252, y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org o vernos en Facebook Live. Ahí también estamos transmitiendo en vivo. Pues bueno, colegas, vamos a iniciar nuestro primer programa de La Reta y nos acompaña nuestro queridísimo hermano del alma, nuestro querido amigo que siempre nos está apoyando en todo. También quiero agradecer porque él es realmente el que hizo esta labor de creativo de La Reta, con imágenes, prestando su voz, pues dándome ideas para el eslogan, para el nombre del programa. O sea, realmente ha sido pues el creativo de todo este proyecto, pero muchas gracias. ¿Cómo estás, mi querido Quirol? ¿Cómo estás, Ulises? Muchas gracias por la invitación en este histórico primer episodio de La Reta. Quiero destacar que en este momento me convierto en la persona que más veces ha estado de invitado en este programa. Sí, claro. Con una. Claro. Sí, es 4 de marzo, son 5 o 6 de la tarde y estamos iniciando este gran proyecto. Desde cuando ya estábamos conversando que teníamos planeado algo referente a los videojuegos, al fútbol, pero con otro tipo de idea, ¿no? Con algo diferente que brindarles a nuestro público, pero tú tenías que ser el invitado, el primer invitado, el padrino, darnos esa patada de la suerte que nos va a catapultar al éxito, Quirol. No sé, es mucha responsabilidad. ¿Por qué mejor no te encargas tú del programa? ¿Qué te parece? Ok. Bueno, mi querido Quirol, es el primer programa y quiero que te conozca todo nuestro auditorio. Quiero que te presentes un poquito, que hables un poquito de ti para que el auditorio de La Reta te conozca. Bueno, pues soy un creador de contenido, me parece es la palabra correcta que dice la chaviza para lo que hago. Principalmente tengo un canal de YouTube en donde transmito partidos de un equipo original, la Liga Iatrogénica. Te conduzco un podcast junto con otros amigos de mucho tiempo, 20 años o más de conocernos, que se llama Los Cachirules, que está disponible en todas las plataformas de podcast y en YouTube, y estrenamos episodios todos los jueves desde muy temprano para que pues otros pelados chavorrucos como nosotros puedan escucharlo camino al trabajo, en el gimnasio y en sus actividades matutinas, donde platicamos de fútbol. En general, todo el concepto de Quirol TV, con participaciones en otras cosas, ¿no? De repente algo de edición de PES, de fútbol, de repente Kitmaker, de repente algunas otras asistencias gráficas. Pero todo el concepto de Quirol TV está basado en que el fútbol es un juego, que es un deporte, que como deporte tiene una ética, tiene una dignidad, pero que siempre hay espacio para la comedia. Me gusta pensar que Quirol TV se trata más de diversión, más de comedia, que de fútbol la mayor parte del tiempo. Perfecto. Sí, claro. Te hemos seguido. De ahí te conocemos realmente, colegas. Pues sí, me voy a presentar un poco para los que no conocen quién soy yo. Mi nombre es Ulises Caballero. Yo conocí a Quirol TV por sus live directos que realizaba con... En ese tiempo creo que transmitías los partidos de la Jaiba Alopésica, ¿no? No me acuerdo muy bien. No. La Jaiba Brava Rabiosa y Alopésica del Tampico Madero. En ese tiempo es. No narraba Quirol. De hecho, se le empezó a comentar, Quirol, deberías de narrar o platicar. Bueno, de hecho, yo no le dije narrar, le dije comentar el partido, hablar un poco del partido. Yo no sabía que tenía un don para narrar, para relatar un partido, hasta que ya tomaste, pues, no sé si valor o confianza, para dar tu primer salto a narrar. ¿Cuál fue tu primer partido que narraste? Fue Liga Deportiva Universitaria de Quito contra Liga Iatrogénica. Ah, mira. En unos cuartos de final de Libertadores por ahí del 2023. La verdad es que no recuerdo con certeza en qué año fue, pero sí el partido. Y a raíz de ahí, justamente es que alguien, así como tú me hiciste el comentario, deberías de relatarlo tú. Ajá. Porque hice algunas transmisiones en vivo con el Atlante, con una Liga Expansión, creo que Yair Zacarías. Y estaba platicando con el público y alguien me dijo, deberías de narrar los partidos tú. Y los empecé a narrar, ese fue el primero. Y después alguien me hizo un comentario, no me acuerdo quién, pero me dice, necesitas un reportero de cancha, aunque seas tú mismo. Ah, mira. Y dije, y de ahí sale, pues, mí mismo, ¿no? Y el reportero de cancha de las transmisiones de la Liga Iatrogénica, bueno, en la cancha, en el palco está Coldo, y en cancha está mí mismo. Perfecto. ¿Estudiaste o cómo fue esto de hacer una narración? Porque nada más es tirar nombres y ver los jugadores que están marcados por el pues el selector del juego, sino que tú lo tienes bien estructurado con un cuaderno, haces anotaciones. ¿De dónde aprendiste tanto? Si, bueno, ¿estudiaste o cómo fuiste aprendiendo esto? No, vi fútbol siempre y con atención, ¿verdad? No quiero sobrecomplicarlo y no le quiero faltar al respeto tampoco porque no soy periodista, por supuesto, no soy locutor, pero entiendo dos cosas. Número uno es qué es lo que yo espero de una transmisión deportiva y qué es lo que yo quisiera brindarle yo a la gente. Yo lo que espero, y es exactamente lo mismo, la respuesta misma es entretenimiento. Pero entretenimiento desde el respeto al juego. Es un juego, pero es un deporte. Y hemos visto, y los cachirules también van más o menos por ahí la idea, ¿eh? Se le ha faltado mucho al respeto al deporte, a los protagonistas, al público, en donde es lo que yo quiero darles un partido que sea emocionante, que haya llegadas, que haya fútbol de calidad, y en donde el comentarista te dice lo que está pasando. Él no te dice por qué está mal, él no te dice por qué, o no te debería decir, por qué tal jugador es malo, por qué tal le pegó mal, o por qué esto, sencillamente le pegó mal, fin. Sí, no cómo debió haberlo hecho aquel profesional que ha pasado 20 filtros. Le pegó mal y punto, ¿no? Y que si hay posibilidad de que si el partido de repente no me brinda esa emoción, pues cabe bastante el espacio al jugueteo, ¿no? No al payaseo, pero al entretenimiento, al chiste, ¿verdad? A la diversión. Pues Es como no ser neutral, ¿no? Es deja de ser uno profesional si comienza a opinar de no, pues si yo le hubiera pegado de tal manera o hubiera hecho este tipo de salto, posiblemente hubiera jugado. ¿Es válido dar tu propia opinión? Es válido, por supuesto que es válido, pero es un poco entender o creer que el futbolista no sabe que le pegó mal a la pelota. Ajá. Sí, es como no, es que echó el cuerpo demasiado para atrás y ya sabe que es un futbolista profesional, más bueno o malo, a lo mejor no es Kylian Mbappé, ¿verdad? A lo mejor es Ángel Sepúlveda. Pero Ángel Sepúlveda es un pelado que hizo fuerzas básicas, que jugó en segunda, primera, ¿verdad? Juega en un equipo profesional, entrena todos los días con gente profesional y más bien que mal, sabe hacer su trabajo. También sabe cuando lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, como que este estilo que empezó, no con Martinoli, que empezó mucho tiempo antes, ajá, donde todos los jugadores son tontos y nosotros entonces somos más brillantes que ellos por reírnos y burlarnos, es válido reírse, pero hay un punto en donde la crítica es insulto y a mí no me gusta caer en esa parte, es decir, después de un rato, ajá, sí, jaja, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿Verdad? Este tipo de cosas. Pero hay un punto en el que ya te estás burlando del juego. Y entonces mi pregunta es, ¿pues qué haces ahí entonces? Sí, ya no. Si el juego no te gusta y si el juego te fastidia y si todo te parece que está mal, búscate otro entretenimiento. Uh-huh. Sí, de hecho es lo que tristemente también está cayendo la prensa deportiva, ¿no? Que parece ser que te están haciendo a ti un favor de estar de comentarista o de relator o en un panel de opinión y ya parece más como un circo, ¿no? No sé si eso es culpa solo de la prensa o si es culpa del público que ha preferido esos contenidos. Sí, tristemente sí. Entonces, eso a mí no me gusta, ¿no? A mí no me gusta estos programas de debate en donde los panelistas se gritan uno a otro y hacen las cuatro preguntas de la muerte de la prensa deportiva actual. Yo no sé, no me explico, que alguien me explique, o yo no entiendo, pues si no sabes, no te explicas, no entiendes, pues no sé por qué te estoy viendo. Triste, muy triste. De hecho, yo creo que eso que dijiste de que no sé si es lo que te ofrecen o lo que buscas tú como consumidor, y yo creo que es ambas, ¿no? Ya uno prefiere ver cómo lo que tú comentas. No, es que le tiró mal porque no se perfiló bien, no flexionó las rodillas. Bueno. El perfilarse y recorrer, son las dos palabras de los genios sí, modernos del fútbol. Es que no recorre la portería. Vamos. Y es que no se sabe perfilar. Sí, claro. Vamos a un pequeño corte, colegas, y en un momento regresamos con la reta, las voces del juego. Estás escuchando La Reta con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Reta, las voces del pueblo. Colegas, estamos iniciando el segundo bloque de su programa La Reta, las voces del juego. Iniciamos este segundo bloque de nuestro primer programa de La Reta. pues bueno, les comparto los contactos en cabina. Es el 5540261814. El teléfono es 5979-785252. Y las redes sociales es Facebook, X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio. También estamos transmitiendo en vivo por www.lavoladora.org. Y colegas, estamos transmitiendo en vivo en Ameca Meca, Estado de México, por La Voladora Radio 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero. Iniciamos este segundo bloque. Y estábamos conversando con Quirol sobre pues qué ofrece actualmente la prensa deportiva o al consumidor, que pues ya no sabemos si quieren nada más oír que todo está mal y que ellos son los que sí tienen todas las respuestas, o qué es lo que quiere el público realmente, mi querido Quirol. La prensa es un negocio, ¿no? La prensa va a hacer lo que venda periódicos o lo que genere rating en televisión. Durante muchos años tuvimos más o menos dos tipos de producto. Teníamos Deporte B. Ah, claro. Y estoy hablando nosotros cuarentones, ¿no? Okay. Teníamos por un lado Deporte B, sí, más análisis, sí, más diálogo, sí, un poquito más de debate, más o menos respetuoso por ahí de los 2000 con los protagonistas de la tarde, como que se empezó a volver un poquito más cantinero. Uh-huh. Y teníamos el estilo de Televisa, ¿no? Con otro tipo de programas. A mí mi favorito siempre ha sido Acción, así vamos rápido. Pero te fijas que siempre era informar, pasó esto, tal equipo le ganó a tal, hicieron esto, los goles los metieron tal, así cayeron los goles y bueno, así juega tal equipo. Ahora no nos dicen lo positivo, ahora nos dicen ¿por qué Monterrey es mal equipo? ¿Cómo es posible? Sí. Yo no entiendo. Que alguien me explique que Monterrey, invirtiendo tanto dinero, no pueda ganar. Pues explícame desde la cancha, dime por qué Monterrey no, teniendo jugadores así de caros y reputados, no puede dar 5 pases seguidos. Explícame tú eres el experto. Pero a la gente le gusta eso y la crítica tendrá que venir, suena así muy pretencioso, pero tendrá que venir a nosotros como sociedad, que es lo que estamos consumiendo. Consumimos Álvaro Morales se subió a una mesa, o consumimos a alguien con una pizarra tratando de explicarte por qué un equipo funciona o no funciona. Hemos optado por Alvarito en el escritorio. Sí, de hecho nos acostumbramos más. Yo he estado escuchando yo escucho podcasts, por ejemplo, de ESPN, de Radio Fórmula, y siempre la entrada de los que trabajan ahí es diciendo, y ya como en cuántos partidos ya se le puede decir que ya se puede... Fracaso. Ajá, o en cuántos partidos ya se despida el técnico. O sea, quieren todo lo malo ya, y casi semana a semana, por ejemplo, Jardine, un ejemplo, le preguntan al reportero que cubre al América, y en tu opinión, ¿cuántos partidos le quedan o... ¿cuánta credibilidad tiene Jardine ante el dueño de la América o ante, no sé, los directivos de la América? O sea, y a veces hasta siento que el mismo reportero como que es incómodo ese tipo de pregunta, ¿no? Es una pregunta como alarmista, amarillista, que pues no tiene a veces razón de ser cuando es el técnico del tricampeonato, ¿no? O sea, realmente, entonces es repetitivo que quieran a cada momento dar de baja a los técnicos, ¿no? En general, pero me atrevería a decirte que no son ellos, prensa. La noticia más importante que puede generar el América, además de ser campeón, es la destitución de Andrés Jardine. Sí, claro. O la venta de algún futbolista a algún mercado europeo de relevancia. Fuera de ahí, ¿qué otra cosa sería relevante? Que América golea a Gallos Blancos, que América... Uh-huh. Le gane a Cruz Azul en el último minuto. Lo único que puede generar es la destrucción. Sí, claro. Pero nosotros hemos elegido la destrucción. Hay podcasts como Corazón Verde de Martín del Palacio, de Ramón Raya, de Herrera, no me acuerdo el nombre, de Luis Herrera, creo que sea. Uh-huh. En donde te explican cómo juegan los equipos de la Premier. Hay canales como el de Barack Feber, a quien hoy, sin embargo, sí tengo un reclamo que hacerle, porque hoy habló con absoluto sinsentido de la actualidad del Athletic Club. Y de repente te das cuenta que hasta los periodistas de prestigio, de respeto de, o serios, ya están cayendo un poquito en, en esta necesidad de ser escandalosos y amarillistas. Si te soy honesto, no consumo ninguno de esos productos porque no me interesan. Sí. Sí, de hecho, bueno, yo escuchaba mucho, no me acuerdo de que dirige el podcast, pero es así, punto. Ah, de hecho, tú estaban junto con Pedrosa y Pedrosa estaba como contando la historia del equipo al que estaba narrando y no recuerdo a este analista que tiene este podcast de Es Así, punto. Y lo criticó, ¿no? Lo criticó en vivo y creo que tú lanzaste un tuit donde decía, no, a mí sí me interesa saber la historia del club o como que defendiste lo que decía Pedrosa, ¿no? Que en ese momento estaba narrando ese partido. Creo que era la Liga Española, no recuerdo muy bien. Pero No me acuerdo, pero sí, justamente es el punto. Últimamente, por ejemplo, me ha pasado con Jesús Humberto López. Que, y vaya, disculpa, a lo mejor el objetivo del radio no es venir a tirarle leña a los periodistas, es una crítica válida y desde el respeto, otra vez, insisto, son profesionales, están haciendo finalmente lo que la tendencia de mercado, lo que tal vez las pautas de su empresa o los intereses comerciales de los anunciantes pudieran decirle, necesito que discutas y que en el siguiente ustedes agarren y se peleen y tú te pares y te vayas. Para generar conversación, pero y entiendo que si tú dices, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer un programa deportivo serio, va a decir, no nos van a escuchar nadie, no nos va a escuchar nadie. Y si no nos escucha nadie, pues esto es un negocio, ¿verdad? Y el negocio sufre. Uh-huh. Lo entiendo. Pero tiene que haber un nicho y me parece que ese nicho ya desafortunadamente no está cayendo en los medios convencionales. Uh-huh. Y entonces por eso están surgiendo muchos proyectos que de repente son clasificados como, dicen ya cualquier pelado con un micrófono, yo soy un pelado con un micrófono, uh-huh. Sale y cree que puede hablar de fútbol. Bueno, hoy Barak sale y dice, el Athletic tiene que ir al frente porque si queda eliminado, spoiler, quedamos eliminados, es lo único que puede salvar su temporada es llegando a la final de Copa del Rey porque la Liga se está cayendo a pedazos y en la Champions fue un desastre. Y la Real Sociedad está teniendo una temporada muy sólida. Los dos equipos tienen los mismos puntos. Entonces, sí. Los dos tienen 35 puntos. Los dos están en semifinales de Copa del Rey y Athletic jugó Champions y la Real Sociedad jugó Conference. Mm-hmm. Barak Feber, uno de los periodistas que a mi opinión es uno de los mejores periodistas deportivos mexicanos, ya no está en México, y cuestionará si es mexicano porque es mitad israelita, mitad chileno, ¿verdad? Pero se hizo aquí en México, ¿no? Y dices, caray, Barak, ¿tú también? Sí, sí, pues, ¿qué tiene que ver? Por cierto, Athletic viene de 5 partidos sin perder en Liga, ¿no? Uh-huh. Y su centro delantero es, junto con Harry Kane y Mbappé, el futbolista que más goles tiene en 2026 en las grandes ligas de Europa. O sea, esta realidad de la que habla Barak era de octubre o noviembre. Exacto. Si hubiera rematado su comentario con esto, estas estadísticas que estás dando al último, ¿hubiera salvado un poquito de la quema al Athletic? No entendí la pregunta. Perdón. Sí, ya ves que estás comentando que los números, que tiene 5 partidos sin perder, que tiene un goleador. En Liga, sí. Si estos comentarios los dijo. No, esos comentarios te los doy yo. Ajá, ¿y por qué no los dijo? O sea, yo me refiero que... Pues si porque alguien... no le interesa el Athletic Club, porque solo importan el Real Madrid y el Barcelona. Okay. Y solo importa el Manchester City y el Liverpool. ¿Y porque los periodistas también han caído en una postura? Es mi opinión, esto no me consta. ¿Para qué investigo si a la gente no le importa eso? A la gente no le importa si el Arsenal, si el Crystal Palace o si el Newcastle o si el Aston Villa están haciendo una temporada, ¿no? A la gente le importa lo negativo. A la gente nada más le importan 2 equipos de cada liga. ¿Y yo para qué les hablo del Nottingham Forest, que hoy fue a empatar en el Etihad y a robarle puntos al City, si a la gente nada más le importa 4 equipos en el mundo. Esa postura también cómoda de decir, a mí qué me importa el Atlético y la Real Sociedad si no son el Real Madrid y el Barcelona, y ya están fuera. Y bueno, si yo hubiera escuchado, así como tú lo manejaste de primera mano, lo primero que hubiera hecho es ponerme a buscar pues la actualidad del Real Sociedad, porque realmente sí me saltó mucho cuando dijo, un comparativo con Real Sociedad, y al ver sus resultados yo hubiera dicho, bueno, pero uno juega en una liga Conference y el otro juega en otra liga y otro ha tenido, ¿por qué los engloba? ¿Por qué está englobando dos equipos que no tienen nada que ver? Tan solo los premios que se le están dando de la Champions y de Conference no se comparan con uno y otro. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué tener que hablar de un equipo que no tiene nada que ver? O sea, qué extraño. Bueno, porque Atlético estaba jugando contra Real Sociedad, ¿verdad? Tal vez omití esa parte. Esta semifinal de Copa era Atlético contra Real Sociedad y la Real Sociedad iba ganando en el partido de 1-0. Entonces Barak dice, si el Atlético no se tira al frente, va a quedar fuera de lo único que le puede salvar la temporada, que es la Copa del Rey. Y dice, sí, tanto así. Me parece un comentario muy desinformado de un tipo que, digo, Barak Feber para mí es, insisto, de los periodistas deportivos que más saben en nuestro medio, porque ya no está en Estados Unidos. Trabaja para ESPN en Estados Unidos, hace mucho tiempo que dejó Televisión Azteca. Lo recordarás seguramente la gente lo recuerde más por la Conta Crónica o por los Valedores de Iztacalco que por su trabajo periodístico. Sí, claro. Y exactamente por eso es que Barak se fue de TV Azteca. Pero vaya, ya cuando de repente ves a gente de respeto, gente profesional, ya también cayendo en el comentario así chicharronero, dices, ah, caray. Bueno, pues qué triste, lamentable que estén siendo parte de lo que todos los programas deportivos actualmente están haciendo, ¿no? Yo realmente sí he escuchado su podcast, Me Quiero Volver Chango, ¿eh? Sí, yo fíjate que no es particularmente su producto que más me gusta, porque es él solo y como que se pierde un poco al no tener una alternancia, una contraparte. Ajá. Pero sus videos en YouTube, su canal se llama Barak Feber, a veces Cali Arena, pero se llama Barak Feber. Su canal es muy bueno. Es muy obvio que su foco principal es la Liga Premier. Sí. Pero si te van a invitar a comentar en el medio tiempo de un derbi vasco, viejo, estudia, ¿no? Pues, ya ves, es muy triste, pero así se manejan actualmente. Y qué triste de él, porque yo sí he escuchado algunos comentarios donde maneja que ya no quiere hablar de la Liga Mexicana, porque si no hay ascenso y descenso, solamente que le paguen, va a hablar de él, pero por gusto no va a hablar de la Liga Mexicana. Y bueno, tiene como una postura, pues, Contra. Tiene razón, ¿no? Sí, claro, o sea, está bien, porque si no es por gusto. Y tiene razón, sí. Sí, claro. Pero bueno, colegas, vamos a entrar al campo digital, vamos a hablar un poquito del proyecto de la Liga Iatrogénica con nuestro querido invitado y vamos a nuestra sección Frecuencia Gaming. Frecuencia Gaming. Entrevistas, noticias, reseñas y lanzamientos. Avancemos al siguiente nivel. Frecuencia Gaming. Bueno, colegas, nuestro invitado, como lo mencionó al inicio, tiene un proyecto también en YouTube donde estábamos hablando de la narración, ¿no? Y hace unos días jugó contra esta poderosa Liga Iatrogénica, jugó contra Juárez. Ya nos había comentado en un proyecto pasado que se llamaba Pues Platicando, que los equipos que mejor estrategia tenían era las Chivas y Juárez. Y no, pues jugó este lunes con ellos y también fue una buena, pues, estrategia la que se encontró la Liga Iatrogénica contra este club. Platícanos un poquito del partido, que estuvo interesante, mi querido Quirón. Sí, me acuerdo de esa plática que tuvimos hace 4 días, cuando estábamos todavía en aquellos viejos tiempos de Pez Platicando. Ok. Hablábamos sobre lo bien dirigido que está Guadalajara. A lo mejor la gente que, siendo este el primer programa, no sabe que la Liga Iatrogénica es un equipo original, exclusivo de Quirol TV, al que le damos seguimiento desde 2018, desde PES 2017 más o menos, y que justamente sucedió a la después de que Grupo Orlegui me hicieron reclamo de derechos por la Jaiba Brava, Rabioso y a López Ica, pues hicimos ahí cambios en la estructura. Y bueno, es un equipo con un lore muy extenso, ¿verdad? Con un trasfondo muy, muy desarrollado. Y en la actualidad, bueno, subcampeón de la Liga MX, cayó en la final el día 1 de enero. Y platicábamos al respecto de que PES 21 es un simulador de fútbol y hay que, en mi opinión, uh-huh. Esta es mi entrevista, ¿verdad? En su entrevista ustedes pueden decir lo que quieran. Okay. PES 21 es un simulador de fútbol y hay que tomarlo como tal. No es un juego de fútbol para atacarse así como si fuera Worms o como si fuera Call of Duty y meterse 10 a 9 cada quien. Y pues parte de el encanto de este proyecto de la Liga Heterogénica es tratar de jugar con un equipo que no está cheteado y tratar de jugar con la estrategia, ¿no? Juárez, te decía, es un equipo que tiene futbolistas muy rápidos y muy fuertes y que la estrategia se iba a centrar justamente en neutralizar a su 9 que le da juego a los extremos. Sí. Y bueno, también el club, los integrantes de este club son integrantes de la vida de Quirol, o sea, amigos, conocidos. Está nuestro querido Petris, que cumplió años el 28 de febrero. Sí, el 28 de febrero. Está su servidor. 53 años cumplió Petris ya. Que no se le ven, se ve bien joven el colega. Bueno, oficialmente debe tener unos 9. Ok. Si le tomas nada más los bisiestos. Sí, claro. Él hasta puede, bueno, sí, claro, puede manejar que no, que es el menor de edad, pero bueno. Y también estoy yo, su servidor Ulises Caballero, el Frenético, ahí haciendo algunas apariciones y muy bonito el proyecto de nuestro querido amigo Quirol TV, porque yo siempre que comparto la información o comparto su canal, les realizo una breve explicación de qué se trata, quiénes son los jugadores, por qué se da el proyecto y dices, ay, me dan ganas de crear mi propio equipo con amigos de la infancia, con amigos de la actualidad, hacer una mezcla y realmente ese es el resultado de la Liga Heterogénica. ¿Qué tan satisfecho estás con este proyecto, querido Quirol? De 0 a 10, un 7. Siempre me hubiera gustado que fuera un poco más popular o que tuviera un poquito más de repercusión en cuanto a la creación de mercancía, ¿no? De mercancía publicitaria. Uh-huh. Y principalmente porque me ha sido difícil encontrar un proveedor de confianza que pudiera elaborarnos los uniformes en calidad deportiva y demás. Y porque siempre tuve la intención de hacer un poquito diferente las transmisiones, de hacerlas más interactivas. Pero por cuestión de tiempo, por más que he intentado cada torneo, siempre tengo esa idea y no logro concretarla. Y cada vez me voy haciendo de más equipo y bueno, finalmente hemos buscado la forma de siempre brindar un producto. La verdad es que el foco del producto más allá de... es fútbol. Ajá. Pero es la emoción, los chistes, la pasión, diría yo, que es la palabra con la que les llevamos los partidos por la señal de Quirol TV. Sí, yo digo que la pasión y el amor, ¿no? Por el producto, por dar una producción muy, muy profesional, muy al estilo de Quirol TV, pero realmente muy, muy bonita, muy bien hecha. Yo creo que es lo que más llama la atención, porque yo lo he comentado con algunos amigos que yo siempre disfruto los partidos de la Liga Heterogénica transmitiendo en la pantalla, pasando de YouTube a la pantalla de la sala, así de tu habitación. Y han escuchado, por ejemplo, mi padre. ¿De mi habitación? Bueno, de la habitación de alguno de nosotros. Por ejemplo, ¿No te estás metiendo en mi habitación? No. En esa ocasión puse un partido de Quirol, bueno, de la Liga Heterogénica, en la sala mientras estaba mi papá y pensó que era Televisa. Pensó que era un partido de Televisa y que estaba narrando algún relator de Televisa. Y pues, ¿qué quiero decir? ¿Gracias? Sí, claro. Y así con signos de interrogación, gracias. Y también algunos amigos me han dicho que pensaron que no era un videojuego, que era real el partido, porque se veía muy, muy bien detallado. ¿Es los real? Uniformes. ¿Vamos bueno, a tener sí. esta discusión otra vez? Bueno, o sea, que estaba haciendo un partido. Ah, no, sí, claro, ya entendí, porque el verso sí existe, vamos. Sí, claro, sí, hashtag claro. El Quirolverso existe. Sí, claro. Así como Cascala existe, así el Quirolverso existe. O sea, déjamelo, tuiteo en este momento. Ok. Sí, hemos tenido esta discusión. Es un equipo ¿real? Falso, no es un equipo falso, es un equipo ficticio. Pero falso no es, ¿no? No lo sí, estás viendo ahí. Sí, sí existe, colega, sí existe. Es un proyecto narrativo, ¿no? Es un proyecto narrativo en donde, bueno, creamos un equipo donde lo hemos platicado. ¿Te acuerdas aquella famosa frase que es un ejercicio de congruencia? En donde no, o sea, el equipo tiene que jugar, tiene que descansar al menos 48 horas entre partido y partido. Sí, claro. Tiene que, o sea, no podemos jugar tres veces a la semana, hay que jugar lunes, jueves, descansar, hay que viajar, hay que hacer la convocatoria, la alineación, y los jugadores no son, pues sí son, pero no son robots y se lesionan, y se lesionan. Sí, tienen lesión, tienen situaciones, ¿verdad? En convocan. Alguna ocasión Iván Gómez se fue a hacer un posgrado a Reino Unido y lo dimos de baja del equipo porque pues Iván se va a ir a Reino Unido, no puede estar jugando, ¿no? ¿Cómo va a entrenar? Sí. Entonces pasan esas cosas, ¿no? Los jugadores que han sido exjugadores del equipo, o que son, mejor dicho, exjugadores del equipo, el arquero Aguirre, que se fue a jugar al Manchester United, el arquero Larra, que está en la Atalanta, nuestros exentrenadores siguen existiendo dentro del Quirolverso, y a medida que se actualice el juego, bueno, ya no, porque tristemente ya no hay, desde PES 2021 Season Update, ya no hay nuevas versiones de PES, y eFootball no es editable. Seguimos jugando en PES y los jugadores siguen en el, o sea, Pencho está por ahí, Gat Zavala está por ahí, Carlos Cano está por ahí, Rafa Lugo está por ahí, ¿no? O sea, nuestros ex entrenadores están en otros equipos, es decir, en el Quirolverso nada se crea ni se destruye, solo se vende con opción o se presta con opción a compra. Exacto. Y también los convoca la selección, que ahí también esa parte de las convocatorias, de los calendarios de competiciones oficiales reales, claro. Están ahí presentes. Y si está convocado por la selección, pues no puede jugar, ¿verdad? Porque sí, claro. Si hay partido, hay juego de selección y fue a selección, pues no puede jugar porque está con la selección. Sí, claro. También está esa ley de FIFA, ¿no? De no sé cuántas horas tienes que descansar después de un partido de la FIFA, ¿no? 48 horas, al menos. Ahí está. A menos que esté de acuerdo el jugador y el club, ¿no? Que creo que es lo que hizo Keylor Navas después de jugar con Costa Rica. Sí, también lo hizo Iñaki Williams en alguna ocasión después de la Copa Africana. Bueno, en la actualidad, ¿cómo camina la Liga Iatrogénica? ¿En qué lugar va en la tabla? En este momento, me tomas por sorpresa con tu pregunta, pero va en quinto lugar. ¿Quinto? Después de la victoria ya en la frontera. Que fue un 2-0, ¿no? Ahí con 2-1 nos hizo gol Ricardinho. Ah, que sí. En este momento la liga marcha en quinto puesto con 8 puntos, con 4 partidos jugados, 2 ganados, 2 empatados, y está invicto en un torneo que está siendo en este momento liderado por Monterrey, empatado con 10 puntos con San Luis y con el América. Okay. Pumas, la Liga, Atlas, Santos y León completan los primeros 8 puestos de la clasificación apenas en la jornada 4. Y el día de mañana estará recibiendo a Cruz Azul por la fecha 5. Interesante, colegas. Ahí estaremos viendo esa transmisión. Es muy recomendable, colegas. Buscan su canal como Quirol TV. Y ahí está el partido de la Liga Iatrogénica. Así que muy, muy bien estructurada la producción y todo esto. Bueno, colegas, vamos a cerrar esta sección para pasar a la siguiente sección. Vamos a cerrar la sección Frecuencia Gaming. Frecuencia Gaming. Entrevistas, noticias, reseñas y lanzamientos. Avancemos al siguiente nivel. Frecuencia Gaming. Bueno, colegas, ya vamos a entrar al campo real, vamos a hablar un poquito de lo que es el fútbol, la actualidad de todo el fútbol nacional e internacional. Vamos a hablar un poco antes de que se termine el programa. Vamos a nuestra sección futbolera Gol Gana. Gol Gana. Recuerdos, opiniones y los protagonistas. Salimos jugando. Como dijo el buen Quirol en el promo, salimos jugando. Y Quirol, háblanos de este premio que está dando, o esta premiación que da el Athletic Club a los jugadores que son Clubman Award, así se llama, One Clubman Award, que da el Athletic Club. No sé si nos puedes platicar de esta interesante premiación. Sí, claro que sí. El One Clubman es un premio que el Athletic Club empezó a dar en 2015 y está pendiente todavía de entregarlo. Incluso no se sabe quién será el ganador de 2026, pero consiste en un reconocimiento que se le hace a futbolistas, que hombres y mujeres, porque también desde 2019 se da el One Club Woman. Da a jugadores que hicieron toda su carrera en un solo equipo. Esto un poco va de la mano con la filosofía del Athletic, en donde su limitado mercado de fichajes no lo obliga, porque no es obligatorio, pero lo hace depender principalmente de su cantera. Muchos futbolistas en la historia del Athletic han recorrido toda su vida profesional en el club. Y más o menos de ahí sale esta idea de empezar a premiar futbolistas. El primer ganador fue Matt Letizier, Legoth, aquel jugador del Southampton, que estuvo por ahí, debutó en los mediados de los 80, jugó hasta el 2002. Y bueno, lamentablemente no tuvo un gran impacto en selección, pero siendo es aquel autor de la frase donde decía... está bien jugar en los mejores equipos del mundo y ganar cosas y demás, uh-huh, pero hay otro estilo, hay otro tipo de fútbol, es jugar contra los poderosos y ganarles. Yo me dedico a eso. Okay. Ese Matt Letizier. Y después, año con año, con excepción de una pausa por la pandemia, lo recibieron en 2016 Paolo Maldini, su carrera con el Milan, Sepp Maier, arquero del Bayern Múnich, Carles Puyol, defensor del Barcelona, uh-huh, Bill McNeil del Celtic, Ryan Giggs del Manchester United, Ricardo Bochini de Independiente, Joao Pinto del Porto, en 2021 nos entregó, Giuseppe Bergomi del Inter de Milán, y el último receptor el año pasado fue Jamie Carragher, bueno, que jugara pues toda su vida en Liverpool. Bueno, colegas, vamos a ir a un pequeño corte y en un momento regresamos con la conversación de este tema de One Club Man. En un momento regresamos con la reta. Estás escuchando La Reta con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Reta, las voces del pueblo. Bueno, colegas, hemos regresado a nuestro último bloque de la reta, las voces del juego, y continuamos con esta interesante explicación del premio que otorga el Athletic Club. Te cortamos un poco la inspiración, Quirol, pero ya volvimos. Bueno, no, les platicaba nada más que quiénes son los futbolistas que lo habían ganado y que está pendiente por entregarse. Okay. Decía, el club tiene una ideología de producir futbolistas, tiene una cantera, se llama Lezama, es por el nombre del lugar en donde está, en Vizcaya, es muy la zona metropolitana de Bilbao. Y bueno, muchos sabrán que además la filosofía del Athletic consiste en fichar solamente futbolistas nacidos o formados en Euskal Herria, en el territorio histórico de Euskal Herria. Ojo que no es lo mismo que la comunidad autónoma del País Vasco. Okay. Euskal Herria es una determinación un poco más amplia que incluye al País Vasco francés y a Navarra y a, ya no a La Rioja, pero así funcionaba. Y tienen todo un sistema de fuerzas básicas, ¿no? Esto ha hecho, decía, que muchos futbolistas hayan estado toda su carrera en el Athletic. Curiosamente, hasta el momento, ningún futbolista del Athletic ha recibido el premio, ¿no? No, seguramente no lo haga. Seguramente el club se centre en reconocer a aquellos fuera de la institución. Y el premio se entrega en algún partido, generalmente es en abril o mayo, y se le invita, va a San Mamés, recorre ahí las instalaciones, va a Lezama, sale al medio tiempo del partido al medio campo acompañado por el Chopo José Ángel Iríbar, portero histórico del club y de la selección española, y recibe el premio y la gente pues le lanza algarabías y lo regocija. En eso consiste el premio. Muy interesante, colega. Pues esperemos que algún mexicano se lleve ese premio. ¿Qué podría ser de México, en tu opinión, que se podría llevar este premio? Pues como está México, no vi con este momento un futbolista que haya jugado toda su carrera en un solo equipo. Me tendría que remitir tal vez a Cristóbal Ortega. Pero sí platicamos, ¿no?, en un episodio del podcast al respecto de Juan Clumán, el Vikingo Dávalos y algunos futbolistas. La verdad es que modernos no hay tantos. El Chapito Sánchez me parece el último en retirarse de los que solo jugó en Guadalajara toda su carrera. Sí, de hecho estamos conversando sobre ese tema, también muy interesante, pero bueno, esperemos que vean para acá, para que algún mexicano se lleve este premio. Y pues con Alex Padilla en la plantilla, el Athletic estará viendo a México. Esperemos. Seguramente más. Ojo, no es el primer mexicano que juega en Athletic, ¿eh? Ok, a ver, ¿quién es el otro? Juan Ángel Seguro. Oh. Y un tercero, Iturralde, realmente no me acuerdo de su primer nombre, pero de hecho Alex Padilla es el tercer mexicano que juega en Athletic Club. Ok, y en esos partidos que jugaron estos dos jugadores, ¿qué resultados tuvieron? ¿En qué época fueron? Hombre, ahorita te paso, mira cuántas asistencias. No sé, no tengo el dato. Ok. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de Chucky Lozano, donde lo han querido transferir a otro club. Ha tenido ofertas del fútbol mexicano y de la MLS, pero él se niega a partir del club porque simplemente quiere cumplir su contrato. Juegue o no juegue, le tienen que pagar. Parece ser que es por ese tema que no se quiere mover del club. Ya su familia pues ya está ubicada en San Diego. No sé, personalmente yo creo que él quiere estar ahí y no le importa si juega o no juega. Aquí el detalle es que si no juega debe de ser convocado a la selección, mi querido Quirol. Yo creo que Chucky Lozano no debe ser convocado a la selección, punto. Independientemente por el nivel que ha mostrado en los últimos 2 años. Y sabes que mi opinión es que ningún futbolista de la MLS debería ser convocado a la selección mexicana porque está compitiendo en una liga de una calidad inferior a lo que te puede ofrecer el mercado local. Entonces, pero respondiendo a la pregunta directamente, si no juega, no, ningún futbolista que no juegue en su club mucho menos porque ser convocado a selección. Ok, esta postura que tiene el Chucky Lozano de no querer moverse del club, ¿qué opinas de ella? Si tiene contrato, hay Si tiene el contrato se tiene que honrar. Claro. Si el club quiere rescindir el contrato, supongo que habrá una cláusula de terminación unilateral en donde le tienen que pagar X o Y porcentaje del contrato, tal prima de ¿cómo se llama esta cláusula, no? Y el club, ese es el problema. No quieres un jugador, lo rescindes y le pagas la compensación que corresponda. Si lo no quieres hacer eso, es que lo quieres rescindir y no le quieres pagar. Así sí, que creo que él está en su derecho. Ok. Sí, claro. Hablando de otro jugador como Quiñones, ¿tú lo seleccionarías? Me es muy complicado decidirme al respecto de eso. De primera instancia te diría que no. ¿Por el tipo de liga? Por la liga en la que está, así es. ¿Qué liga es mejor para ti? Sin embargo, está destacando mucho, ¿no? Sin embargo, está destacando sí, mucho. Claro, entonces me sería muy complicado ignorar a alguien. Dices, bueno, ok, está en una liga muy mala, pero la está rompiendo. Claramente su nivel es muy superior a esa liga en donde está. Sí lo convocaría a algunos amistosos, pero si en esos amistosos no destaca compitiendo contra rivales más de más nivel, uh-huh. Entonces entendería yo que su brillo se debe al bajo nivel de la liga en la que está. Pero cuando compite contra selecciones sudamericanas, centroamericanas o demás, ahí no destaca, no lo volvería a llamar. Específicamente con Quiñones, yo no lo llamaría. No lo llamas, ok. ¿Qué jugador, si no va a Chucky Lozano, a quién llevas? ¿Tú a quién llevarías? Considerando al Chucky como extremo izquierdo, ajá, estamos en un problema porque Alexis Vega no parece que vaya a estar recuperado. Yo creo que Alexis Vega, que recuperó nivel después de salir de Chivas, se va a perder el Mundial por lesión. ¡Ay, Dios! Y la opción es el Chino Huerta y ya no es opción Marcelo Flores. No, pues. Así que ahí es donde creo que se le abre la puerta a Quiñones como extremo izquierdo, sin ser exactamente un extremo izquierdo, y que el otro es el Chino Huerta. A menos que alguien de estos chavos de Guadalajara se ponga las pilas, tal vez Efraín Álvarez. Pero así como van las cosas, yo creo que va a ser Huerta y Efraín. Y por el otro lado van a ser Lainez y... Y se me escapó quién es el otro de los novedosos. Si cambiamos a Lainez a esa banda y ponemos del otro lado a otro jugador, yo creo que sí funciona, ¿no? Yo pondría a Lainez. O sea, ¿pero se trata de llevar a Lozano? ¿O? No. Yo no lo llevaría tampoco. Bueno, pues ya, entonces no. Yo no lo llevaría porque no ha demostrado ser... bueno, actualmente qué jugadores tenemos para la selección, pero no lo veo en la selección. Y como tú comentas, tampoco a Quiñones. O sea, no sé. Hay mejores extremos izquierdos sí, que claro. Chucky Lozano. Sí, por supuesto que sí. Pero antes pues, no había y él tenía que ir. Ahora sí hay. O sea, otros... No es tanto que otros hayan subido su nivel. Es que él bajó su nivel. Okay. Ah, el otro es Roberto Alvarado. El otro extremo del derecho es Roberto Alvarado. Ok. El Piojo. Sí, claro. Podría ser también. Pues bueno, mi querido Quirol, antes de finalizar este programa de La Reta, me gustaría que nos ofrezcas tus redes sociales para seguirte y seguir tu proyecto de la Liga Iatrogénica también y de los Cachirules, así que son tuyos los micrófonos. Claro, mi red principal es X, me encuentran como @QuirolTV, ahí es donde más publico y es donde más interactúo, pero la producción principal de Quirol TV es en YouTube, así que ahí es realmente en donde me gustaría que me siguieran, que se suscribieran al canal y que en su plataforma de audio favorita pueden escuchar los episodios de estreno cada jueves a las 5:30 de la mañana. Mañana estaremos estrenando un episodio en donde, por supuesto, está el buen Ulises Caballero, la Guerra Mundial de la FIFA 2026, el episodio 5 de Los Cachirules de esta temporada 7. Sí, colegas, muy recomendable. Ahí conversamos junto a Lalo, nuestro querido Quirol TV. Y pues ahí escúchenos, compartan, síganos, porque es muy interesante toda esta conversación de los Cachirules. Aunque dice Quirol que no es interesante, para mí es muy interesante. Bueno,